Bien, nos encontramos sobre calle Roca, aquí en la ciudad de Viedma, afuera de Vialidad Nacional, donde el día de hoy los trabajadores y trabajadoras justamente están realizando un reclamo y una movilización en visibilización de lo que está ocurriendo a nivel nacional y que también está sintiéndose aquí en la provincia con el despido de trabajadores y también, bueno, con recortes, ¿no?, que se están sintiendo en los distintos organismos. Vamos a hablar con los distintos representantes de los sindicatos justamente de Vialidad para que nos comenten un poco más la situación. En primera instancia, bueno, de UPCN, Wilson, ¿cómo estás? Buenos días, contanos un poco. Muy buenos días. Y acá andamos dando la batalla. La verdad que estamos ante un gobierno nacional que no tiene reparos en hacer los recortes que están haciendo, que afecta directamente a la comunidad. Hoy estamos en protesta y visibilizando en la comunidad lo que está pasando en Vialidad Nacional. En Vialidad Nacional tenemos 180 despidos a nivel país, 8 son en Río Negro, 5 en Viedma, y bueno, las consecuencias que esto conlleva a través del recorte presupuestario en los diferentes organismos, ¿no? Lamentablemente es un recorte que te voy a dar un ejemplo simple. Vialidad Nacional, que un bache es una vida. Lo que ya en esta época siempre viene el operativo invernal, que son los que despejan la ruta de la nieve tremenda que puede hacer llegar la leña a los pueblos de la línea sur, por ejemplo. Van a ser consecuencias negativas que vamos a sufrir los rionegrinos. Por eso, en principio, no solamente llamar a los compañeros trabajadores a unificar criterio en defensa de los puestos de trabajo, sino visibilizar en la comunidad las consecuencias que esto tiene. Estamos sufriendo en el Estado un embate tremendo, en Vialidad Nacional, en ANSES. A nadie se le escapa de lo que llegaron 1.300 telegramas en ANSES. Y que en Conesa, por ejemplo, los únicos dos trabajadores que habían lo echaron cerrando el pueblo. Son 100 personas que diariamente iban a esa dependencia. Y bueno, se empiezan a ver las consecuencias negativas. Por eso un poco la visibilizar esto, ir unificando, pero también conseguir el apoyo social. Un trabajador hoy que queda desocupado, claramente no hay un mercado laboral que lo absorba. Por lo tanto, se van engrosando la fila de la desocupación en esta Argentina de ajuste, en esta Argentina, la verdad, que donde aumentan todos los precios todos los días, menos los salarios, y así se van perdiendo puestos de trabajo en todas las ramas del trabajo, ¿no? Hoy, la verdad que conmueve ver el acompañamiento, el recibimiento de los vecinos y el apoyo de los dirigentes de la CGT que hoy nos acompañan. ¿Cómo se enteraron de, bueno, los despidos? ¿Ya se lo venían esperando, teniendo en cuenta que veníamos viendo, ¿no?, una con anticipación un poco lo que está pasando, el recorte en todas las áreas y, bueno, y ahora Vialidad Nacional? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fue surgiendo esto? En realidad estamos atentos, sí, si hay una bajada de línea del nivel central, ¿no?, de las esferas más altas del gobierno, que le dicen a los diferentes organismos que necesitan achicar un tanto porcentaje. Por eso te aclaramos que el único criterio que tienen para despedir es número. Porque la gente que despiden son trabajadores, tenemos gente con enferma, no les importa nada. Así que, no, si bien se venía hablando, nos enteramos recién el viernes a través de un listado lo que venía. Y el lunes se efectivizó. Fue así, de un día para el otro. Si bien lo veníamos hablando, este gobierno no dialoga, no mide consecuencias y bueno, ahora viene la pelea y por supuesto las acciones judiciales correspondientes. Bueno, veo también a los distintos sindicatos que el día de hoy se encuentran presentes en una forma de unidad también, ¿no? Lo que están llevando a cabo el día de hoy. Sí, mirá, yo represento a la Asociación de los Profesionales, así que yo te voy a hablar más que nada de la parte técnica, que es la que más dominamos los profesionales de Vialidad. Nos da una fuerte preocupación no solamente por el desplazamiento de los 8 agentes, de los cuales muchos son vitales para las tareas de campo que estamos haciendo, aunque todos tienen una ocupación, porque el que no está en la contratación, son todas, viste, tareas que no. Nosotros somos muy pocos agentes en la provincia, 167. Para 2.400 kilómetros que mantenemos. O sea, si vos mirás la tasa de cantidad de agentes por kilómetro, debemos ser una de las provincias con menos personal. Igual se ha tomado la decisión de desplazar 8 agentes. Hoy el problema es que desde diciembre no ha entrado, no solamente no hay partida presupuestaria, sino que no se ha derivado un solo peso para nada. Entonces, todo lo que sería la preparación del operativo invernal en puerta está detenido todo, tuvimos inclusive momentos donde no tuvimos combustible para las tareas mínimas o de emergencia. Bueno, y ahora estamos trabajando con restricciones, pero sin un peso. Entonces no hay, estamos muy preocupados por lo que se viene, fundamentalmente, como dijo acá la gente de UPCN, con el inicio del operativo invernal. Eso es un tema que va a afectar a toda la provincia y más que nada al interior. Y bueno, es en el marco de este que estamos solidarizando hoy y haciendo un comunicado para que la gente sepa. Porque claro, hoy vos ves, venimos de una actitud donde han parado un montón de obras que ya vienen con problemas desde hace unos cuantos años. Encima se suma esto que es un poco... No sabemos, viste, cuál es la finalidad que prevé, viste, pero bueno, creemos que nosotros somos los que llevan y mantienen las rutas adelante. Y hoy las rutas están como están también por las decisiones políticas que se han venido tomando en todo este último tiempo. O sea, es una suma de acciones que están en la situación que estamos hoy. Bueno, y eso lleva a que el día de hoy entonces se estén movilizando aquí afuera de Vialidad. La idea es estar un rato más, me comentaban. Y bueno, esta seguramente va a ser la primera de muchas acciones, porque entendemos que sin diálogo con el gobierno nacional, no sé si cuáles son las medidas o cuáles son lo que están buscando hacer de acá, a ver cómo se va a resolver este tema, ¿no? Y esto es día a día. Desde Buenos Aires, el Secretariado General está actuando también, porque no solamente en la provincia de Río Negro, sino en todo el país. Ha habido 157 despidos. Entonces, el Secretario General, unido con la CGT y con el grupo de CAT y todos los que nos puedan acompañar, Banco Nación, están viendo, revertiendo a ver la situación de los compañeros despedidos. Porque dijeron en su momento que eran una parte política y otra parte eran con asuntos que tenían asuntos internos judiciales. Y por el motivo no llegó una lista con agentes que vienen trabajando más de 10 años o 5 años, no era del 2023, que entraron en 2021 o 2022, muchachos, sobre todo los de operativo invernal, que ahora viene el operativo invernal, era el que manejaba las máquinas pesadas y nos sacaron de los 10 que tenemos, nos sacaron 3 para hacer el operativo invernal. ¿Te imaginás que con 10 personas, 12 personas que tengamos, tenemos que cubrir unos 400, 500 kilómetros de operativo invernal y 2.114 kilómetros de mantenimiento? ¿Te imaginas que con lo mismo que decía mi compañero, no se puede, no sobra nadie? Es la palabra, no, hoy no sobra nadie en Vialidad Nacional, tanto acá en la provincia como en todo el país. Imagino que también en alerta ante posibles nuevos despidos. Sí, sí, pero no sabemos, todavía no sabemos, esto es día a día, como te dije. No sabemos si hay otra lista, si va a salir otra lista. Está una lista de la gente que se tiene que jubilar en este momento. Pero bueno, no sabemos. Eso es día a día y paso a paso. Vamos a seguir así. Alerta y movilización. Acompañando a los compañeros despedidos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de nada.